que saluda nuestro canto, Santa Cruz Revoltijo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Con unidad me levanto, cual paciente sino yo. Tal vez a la dejando de pecadores consuelo. Por donde el arrepentido ha de subir hasta el cielo. Hablo de tu santísima con los coros celestiales, que son las ocho señales de tu armonía gratísima. Rona majestad altísima, remedio del pecador. Santos y patriarcas, saludos te han reunido. Estrella del unitrino, del moro preciada barca. En todo pueblo comarca, extiendes tu sacro velo. Hoy sabe que alzó tu vuelo a la santa eternidad. Justicia y verdad de pecadores consuelo. Con la corte de profetas, saludos de Santa Cruz. Danos tu incesante luz que la escritura interpreta. Iglesia completa, fundamenta tu sentido. Los sacramentos vestidos acrecientan nuestra fe. Son presencia de Yahvé por donde el arrepentido. Algo de tu bendición. Con todo el apostolado, lleva que el talentado que tú sabías solicita. Puso ya la visita que quita el desconsuelo. Hoy el más ferviente anhelo, signo de liberación. Despido al tomadero con los santos sacerdotes. Saludo el divino brote de tu fiesta que venero. Imagen del verdadero triunfo de la santidad. Semilla de libertad. Se oye en el desierto, ayúdame a estar despierto para encontrar la verdad.